Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Parece ser que ahora todas las noticias tratan de que en Madrid cuando nieva se rompe todo. Opa, listo. ¿Todo bien o qué? Sí, ¿eh? Supongo que habrás traído noticias y eso, ¿no? Hostia. Otra cosa no, pero noticias ha habido esta semana. Hoy vamos a retomar la sección La Llamada del Experto y vamos a hablar de la chupa de flecos de los huevos y de esas cosas. ¿Algún día me va a dejar hacer todo ese solo con la boca? Bajar un poquito el volumen y yo empiezo a rasgar muelas y empaste. ¿Tú te lo conoces? Hombre, de memorieta. Esto tiene muchos años, ¿eh? El solo de guitarra y también de batería. Exacto. La base también. Ahora están llegando muy nuevas generaciones de heavies, a bares como el Valhalla y otros, que se han inspirado más en Matrix que en otros, que éramos más de Black Sabbath. Algún día tenemos que hablar de esa diferencia. Pero Motor aguanta. Motor aguanta. Eso aguanta. No hay tragaperra para el Lemmy ahí. Aparte, Motor es al grupo que se le pide muy poco en los conciertos. Sí. La gente no exige mucho, ¿eh? Pues Lemmy es un tío que da mucho respeto. Y cuando empieza, sabes que va a empezar. Y cuando dice que se ha acabado, es base que se está acabando. Que le vienen las ganas ya de ver si le salen las tres cerezas en la Franco y no hay manera. Supongo que tú hoy sí que harás la sección Podemos, ¿no? Porque yo desde aquí me quiero unir a Rafa Nadal y pedir el Príncipe de Asturias para Federer. Me parece súper interesante. Nosotros apoyamos esa candidatura. ¿Quién compite con ese señor? No sé, hostia, ¿no? Hostia, ¿cómo lo han puesto? ¿Cómo son los periodistas, eh? De marica para arriba lo han puesto, voy a llorar. ¿A Federer? Hostia, claro, es que los hombres no lloran. Si eso ya lo decía, ¿quién lo decía eso? ¿Ramoncín o alguno de estos, no? Sí, pero déjalo al chaval, ¿no? Que se sintió así un poquito. Claro, se vino abajo. Le dijeron que tenía que batir un récord Guinness, que es un programa que dan en Telecinco. De eso de a ver quién se come el Frankfurt más grande y cosas así. Y cuando vio que él no podía con Pete Sampras, a ver si voy a tener que hacer yo tu selección Podemos. El pavo se vino abajo. ¿Y tú te lo verías y todo el partido? Hombre, yo me levanto a las 9. Pero yo dejé de ver el tenis y me fui por ahí, volví, comí, eché la silla, puse la tele y todavía estaban dando tenis. Hostia puta, 11 horas seguidas de tenis, ¿eh? Son unos jefazos. Y sin dopase. Son unos jefazos. Bueno, hoy necesitamos la llamada de un experto. Ya sabéis que a nosotros nos es indiferente que el experto sea real o sea como el de la semana pasada. O sepa del tema, porque... Claro. Pues la semana pasada nos llamó un experto en Bruce Springsteen y le tuvimos que decir nosotros que había sacado disco nuevo, que también nos vinimos abajo. El experto esta semana tendría que ser en cine español. Pero todo, ¿eh? Desde Los Energéticos al Milagro de Petinto. Exacto. Almodóvar, que toque todos esos palos porque le tenemos que hacer una pregunta muy importante de cine español. Por, debido a la entrega de los Goya. Hostia, qué gala más internacional, ¿eh? Que vino Morgan Freeman y todo. Sí, sí. Y no, lo habían puesto atrás del todo el tío. Lo enfocaron en las cámaras y se puso a hacer aspaviento diciendo... Pero es que ese señor se parecía muchísimo más a Morgan Freeman que el Nicolas Cage del palco del Madrid aquel día. Sí. Que era otro señor diferente. No tenía nada que ver. Se parecía mal de La vida es bella. Que dijo, el que le tocó el premio, dice... Gracias a mi padre, un señor que un día vino de África. Hombre, de Albacete, ya se le veía que no había venido. Sí. Se levantó el hombre, hostia, cómo se vino arriba. Se vino arriba, ¿eh? Vio que lo estaba enfocando la tele y dijo, buah, cuando explique esto en Nairobi, no se lo van a creer. Pero es que luego la cámara pasaba así de refilón, le miraba y decía, esto es que otra vez me tengo que levantar. A darlo todo. Como dijo, hombre, una oportunidad en la vida, ¿eh? Sí, pero espera un momento, que ahora todos los expertos en cine español, que hay muchos, ¿eh? Que hay gente que se ha visto Pepi Lucifón 3 o 4 veces, para ver si la meada es cierta o no, y cosas así. Que eso también se hace mucho con la Guerra de la Galaxia, aquí se tendría que prodigar bastante más. El teléfono del Colaboración Ciudadana al que pueden llamar para ayudarnos a hacer este programa es el 93-317-7366. Hoy no lo repito porque lo he dicho bastante lento. También vamos a decir que se llama el Heavy, que fingió... ser experto en Bruce Springsteen, le vamos a reconocer la voz. Que si quiere lo intente, pero que haga un poco de falsete. Hoy el niño de Horta no va a llamar, porque si hubiera dicho, si hubiera hecho porra para mañana, claro. Lo tienes ya marcando. Hombre, pero, si quiere llamar a alguien y decir el Barça Mallorca, una semana me voy a traer una quiniela y la vamos a rellenar aquí. Pero de cine español no lo trabaja tanto. Seguro que no. Bueno, pues hostia puta, qué semana tan intensa, ¿eh? Nevando en Madrid, caos en Madrid. No iba a volver a pasar eso, ¿eh? Pues eso lo tenía por la mano ya... Habían tomado nota. Sí. Oye, eso, los que se están espiando por teléfono, que en realidad debe ser solo que hay un supletorio en Madrid. Lo típico que escucha a tu hermana cuando queda con su primer novio, ¿eh? ¿No podría estar mirando el tiempo? ¿El picó? ¿O algo así? Se ven hace mucho caso. Le estaban diciendo que va a nevar, que esto ya pasó hace 2 semanas. Pero en Madrid no son de creérselo. ¿Qué va? Como son muy de tomarse 2 cañas después del curro, y no ya se le olvida. No son de tirar mucha sal por ahí. Pues eso luego hay que recogerlo. Hombre, claro. Eso de tirar sal parece como que así de sencillo. Sí, claro, ya se evaporará. Hostia puta. Hay sitios que aún hay sal, ¿eh? Eso lo tienes que recoger. Y lo malo que eso para los bajos de los coches. Eso es malo para los coches. Hostia. Yo el otro día lo limpié por dentro, tío. Igual hacía 5 años que no limpiaba el coche por dentro. Me encontré una tarjeta de crédito de alguien que no sé quién es, atrás. No te voy a dar más datos. Algún listo. Y por el nombre no me sonaba. Digo, este ni me ha invitado. O sea, aquí se me ha metido alguien a enchufarse. Y con tiempo libre y todo, y no, el coche no pasa por el túnel. No, lo limpié a mano, ¿eh? Pero allí, al lado de casa. Al lado de casa, al solete. Dije, mira, voy a poner el coche aquí en el solete. Y poquito a poco, mientras la gente trabaja. Qué mal está eso del paro, ¿eh? Cómo ha escondido la envidia desde que yo dejé de trabajar. 1000 al día, ¿eh? Se van al paro. Y sí, esto no tiene fin. La última vez, 200.000 se han pirado. Empezamos yo y Camacho, a la vez. Nos echaron a la vez. Hostia puta, la gente le ha pillado el gusto. Y no hacen que pasarle la grabación esta del ministro de Trabajo. Dijo, hombre, a los 4 millones no vamos a llegar, ni loco. Ni loco. Eso no ha pasado nunca en este y país. Y la de Zapatero diciendo pleno empleo. Que eso no hace 10 años que lo dijo, que eso lo dijo... Hace un año por ahí, dijo, vamos de camino hacia el pleno empleo. Pero ahora ya, antes decían la crisis, hace nada, 5 meses, no estamos hablando de tanto tiempo, decían, primer trimestre del año va a ser un poco jodido. Yo he oído hablar del 2017 ya, del 2010. Va a ser como en los años 30, dicen, que como no nos acordamos de lo que pasó porque no estábamos, pero sí, es como la depresión de los años 30. Sí, sí, eso lo dicen mucho también. Sí. Pero los años 30 en Estados Unidos no son las películas de indios. Era el rollo whisky, ¿no? ¿No eran los cargamentos de whisky y los gángsters y eso en los años 30? O antes, igual los indios, ¿eh? ¿O no? Me suena ley seca. Pues vamos a estar así. Que te va a pedir un chupito y te van a poner el esti. Están diciendo ya que los chinos están volviendo al campo y todo. Que ya no tienen trabajo ni los chinos. Claro. Hostia. Yo hoy he tenido que ir a un polígono industrial. Bueno, a ti te gustan los polígonos industriales, sí, es un tema de trabajo. Hoy he estado yo en 2 polígonos, en 3. Mira que te gusta a ti ese rollo. Pues estás al lado de la maquinista, que hay un polígono industrial. Y siempre que me había metido con el coche era un infierno. De luces warning y camiones en oblicuo. Y he pasado, no había ni se coche. Se puede aparcar en todos los polígonos, eso sí. Lo puedo confirmar yo. Eso es por el paro, ¿no? Claro. Y por la crisis, claro. Antes iba a un polígono, hostia, para aparcar, madre mía. Y ahora va el otro en día. En la puerta del bar de menú. Estuve en Cardedeu y había una calle, pero es que no había ni un coche en todo el polígono y los alquileres se venden. Hostia, está la gente plegando velas. Que a mí ya me parece bien, ¿eh? ¿Y lo elegantes que son los empresarios con los trabajadores? Pero muchísimo, ¿eh? ¿Viste el otro día los desde Montilla al último? El otro día fueron los de Pirelli a trabajar. Pirelli también... ya no hacen rueda. Tienen, para entrar a trabajo, que eso es una cosa muy interesante, es como entrar en el metro. Tienen los tornos esos que van girando, meten una tarjeta. Y si no eres tú, no puede ir a trabajar nadie por ti. Y si no eres tú. Y había uno, habían puesto una empresa de seguridad, unos machacas así, pero rollo discoteca. Rollo de dar guantazo. Que no puede entrar con calcetines blancos, ¿eh? Sí, exacto. Sí, rollo de negro vestido diciendo, hostia, el primero. Y tal y como iba llegando la gente le decía, tu nombre. Pepito Fernández. Despedido. Aquí tiene la carta de despido. Un portero de discoteca dándote cartas de despido. Hostia puta. Y dile que quiere explicaciones. Y eso del torno, eso debe ser, lo deben haber puesto como precaución por lo típico que pasa un sábado por la noche. Que estás con los colegas, que ahora voy al lavabo un momento, que ahora vuelvo, pídeme otra fresca, que me la tomo, que sí que me da tiempo. Y el domingo te toca ir a currar, y en el momento que lo dices, te salen siete colegas y dicen, no, ya voy yo por ti. Entonces el dueño ha puesto un torno para que solo pueda entrar, claro, tú, claro. Que no pueda ir nadie por ti a trabajar. Que es una cosa que se hace muchísimo. Que alguien salte la valla y se ponga ahí en la cadena de montaje. Uf, a currar a poner tornillo a lo loco. Que te empieza a sacar rueda y rueda y rueda. Y luego no sabes dónde meterla, como los chinos. Pues a 300 han echado de golpe. Hostia, hostia, echa a 300 personas a la vez. Y el Estado no hace nada, ¿eh? Sí, Montilla lo lleva eso. Pues Montilla, pon más bancos en los parques. Están los bancos a tope. Antes había un abuelo echando migajas y ahora se amontonan como casteller. O sea, pues no más banco, no es que no tenemos nada que hacer, Montilla. No hay obras para ir a mirar. No tenemos nada. Está todo muy mal. Porque a nivel noticias, aparte de que Wyoming hace cosas en la tele y se pelea con la gente, y luego ya lo debate todo el mundo, debatiendo el programa de Wyoming, ¿cómo está el país? ¿Cómo están los programas estos de la derecha? Intereconomía y estas cadenas que se han inventado ahora. Sí, las nuevas. Copevisión y estas cosas. ¿Cómo tienen que estar de aburridos para meterse con el Wyoming, eh? Sí. Poquita faena. Y el Wyoming también tiene que estar aburridito, ¿eh? Sí, sí, hombre. ¿En un programa de economía que se hable de Wyoming? También lo veo un programa, sí, correcto. En un programa de economía se habla mucho de catalanes y vasco. Ese programa se llama Más se perdió en Cuba, me parece. Sí. Luego está El Gato por la noche. Hostia, El Gato. Yo El Gato lo he visto algún que momento. Que lo dirige alguien que nos gusta a ti, sí, y a mí mucho. Que cada vez que lo ves se te cierra un ojo. Sale El Ciego de la Once, sale gente de esa. Me parece Telecinco antes. Hablando se entiende la vasca. Parece el Telecinco de las babachichos. Se han quedado las viejas glorias. Hostia, Berlusconi también se ve que cambia todo el personal, ¿no? ¿De dónde? Para renovar la cadena, para renovar Telecinco. ¿Ah, sí? Sí, sí, va a cambiar mogollón. Va a entrar a currar gente nueva como Sardá, Sardá, Telecinco. Mercedes Milá, Telecinco. Antena Rosa Quintana, Telecinco. Se ve que va a haber un cambio radical. Javier Vázquez. Hostia, es verdad, que vuelve Javier Vázquez. Sí. Una persona súper importante. Hostia, ahora me he dado cuenta que necesito otra llamada, tío. Pero esta es muy complicada, ¿eh? ¿Tú has visto alguna de La Caja? El programa ese de Telecinco, que te hace un neuroanálisis. Pues necesito saber la música que suena todo el rato, lo que es. Para bajárnosla y un día me vas a hacer tú a mí la caja. Para curarme. En riguroso y directo. Vi la presentación de lo que iba a ser el programa y dice, esto te va a cambiar tu vida. Claro, no te vamos a sacar arañas y cangrejos por los rincones. Y vi que una señora que se sentaba ahí y le decía, ¿tú tienes miedo a las cucarachas? Y le decía, sí. Y decía, pues fenomenal, solucionó. Y le pusieron todo lleno de cucarachas. Y me pareció una manera. Y dice, hostia, qué novedoso. Yo el de las cucarachas no voy bien. Pero vi al que perdió toda la familia en el accidente de Spanair y le pusieron el logo por todas las pantallas. ¿Ah, sí? Se vino abajo. Se vino abajo en un momento con el logo. Y lo dejaron en la máquina de colgar un ratico. Y luego salió diciendo, hostia, ha cambiado mi vida esto. Esto ya, ya es mucho fenómeno. Voy a comprar un billete de avión ahora. Me pilla de paso la Terminal 4. Si no, la han volado. Y otra cosa, me han pasado muchas cosas estos días, ¿eh? No te voy a pensar tú, ¿no? He estado toda la semana pensando en la señora de la chaqueta de fleco. Aquella que llamó y no pudimos contactar con ella. Estaría bien que volviese además. Porque me ha surgido un matiz y quiero que me lo confirme. A ver si está relacionado mi clásica chupa de cuero de fleco que sorteo y que está a punto de llegar al carnaval. Porque me tienen un sin vivir. Ahí, eso puede ser. Claro, igual se quiere vestir de heavy, irse a reír de mí al Valhalla. Y hombre, hasta ahí podíamos llegar, ¿eh? Y luego lanza. Luego me la encuentro tirando la galleta ayer ahí. Como vuelve a su casa, la lanza al cubo de la basura. Pues ese dato me gustaría que me lo confirmase. ¿Pinchamos un tema? Sí. Bueno, pues nos han hecho llegar una banda de Barcelona, del Carmelo, como tú. Hostia, eso es. Con lo cual es muy complicado que sea. Elegante. Sí. Muy raro que sean buena gente. Eso seguro. Que nuestro señor envió un gran agujero al Carmelo y a esto no los pillo dentro. Se libraron por los pueblos. Pues esta gente acaba de sacar una maqueta que se llama Una bala de mí, que nos han hecho llegar. Y vamos a pinchar un par de temas. Vamos a empezar con uno que se titula Arrodíllate. Y luego, si quieres, lo comentamos, lo desgranamos, a ver si conseguimos que cuelguen lo que es el bajo y la guitarra. ¿Te parece? Vale. Zúmbale. Me dice que en tus ojos puedo ver sin que hablen lo que hiciste. Me aburrían tus excusas, está todo perdonado, pero ahora no me pidas que me quede a tu lado. Tantas veces la he jodido, a tirar tu ilusión por tierra. Tantas veces como en camas te dejaste abrir de piernas cuando tuyo el malo, pero tú has sido una puta. El silencio grabado en mi piel, traicionándote me diste, que en tus ojos puedo ver sin que hables lo que hiciste. Me aburrían tus excusas, está todo perdonado, pero ahora no me pidas que me quede a tu lado. Tantas veces la he jodido, a tirar tu ilusión por tierra. Tantas veces como en camas te dejaste abrir de piernas cuando ya no esté contigo. Sabrás que tienes la culpa porque tal vez fui yo el malo, pero tú has sido una puta. Cosa, adicto. Hemos tenido un fallo de coordinación, porque al yo no decirte qué número de canción era, sí, has pinchado la primera, lógicamente, sí, y la que yo presentara la octava. ¡Hostia! No. Bueno, luego pinchamos la 8. Esta que ha sonado se titula Tantas veces. Y ahora ya puedes hacer tu la reseña. Me ha parecido fenomenal, ¿eh? Esta banda. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Me ha gustado, sí que ¿y cuando gustado, toquen sí, vamos a ir? Sí que aunque, vamos a ir. Aunque sea en un bareto de no fumadores o algo así. Esta gente no toca en bareto de no fumadores. No. Ah, claro, son del Carmelo. Hombre, esta gente toca más en, supongo, en locales donde primero te ponen chimichurri, luego apartan las mesas. O sea, me ha parecido una buena banda, ¿eh? Sí. ¿Y tú crees que irán a tapear al bareto ese que nos llevaste? ¿Delicia? Hostia, ¿se llama? Delicia, seguro. Seguro que conocen las patatas suizas y todo. Pues sí, sí que es un buen... No sabía yo que la gente del Carmelo la dejaban salir. Bueno, tendrán un horario también, ¿no? ¿Cómo? O sea, la dejan salir Pues el Carmelo un poco como Gaza. Hostia, el Carmelo coge el 24, estás vendido, o sea. Allí solamente... No tenéis más números. Hostia, allí coge el 24... Claro, esas cuestas. Y luego tendréis un bus de esos pequeñitos, ¿no? Para la gente... Sí, el 86, el que atropelló a 4 o 5 personas que salió en la tele. Se lo hacen subir por una calle. Hostia, que es una pared, ¿eh? Tío, sí. Arriba el pobre... Se va con cadenas hasta en verano, para poder subir el alquitrán. Hostia, como nieve en el Carmelo, sí que... ¿No ha nevado nunca o qué? Sí, sí, lo que pasa es... Hace años que no nieva así fuerte. Pero tú ya no vas mucho por allí. Cada, casi cada día. ¿Qué dices? Sí, hombre. Hostia, yo creía que tú habías... Yo no me puedo... ...desertado del Carmelo como yo de mi barrio. Ya, pero es que yo no puedo dejarlo. Yo cada día... Bueno, cada casi, no sé, 4 o 5 días a la semana subo por allí. Ahora que estamos hablando de barrio... Luego seguiremos con el tema. No, ahora que estamos hablando del barrio, porque todo lo demás es una basura. Bueno, está mi barrio también, ¿eh? Esto bueno. La viene vuelta por ahí, ¿eh? Bueno. Vamos a tener un respeto por las personas también. Polígono Cañella era eso. Polígono Cañella. Eso de la Guinahueta. Yo soy Guinahueta, ¿eh? Polígono Cañella es para arriba. Queda más para arriba, ¿no? Sí. Yo el otro día estaba escuchando El Momento. Es un programa de la COPE que os recomiendo encarecidamente a todos los consumidores de droga para escuchar cuando viene la bajona. Y llamó un chavalote... Que se ve que se había echado una novia con dinero, o lo que se conoce como un braguetazo. Pero el chavalote tenía la problemática, porque era muy joven y cada uno vivía con sus padres. El chaval planteaba la problemática de que la niña no quería venir a su casa a cenar ni a comer, estas cosas típicas, porque decía que era muy barrio bajero. Que es un concepto que me pareció maravilloso. Pero donde vivía, o él, o su familia. Todo, o sea, en el momento que ella salía del metro, supongo que se subiría en Tres Torres o algo así. En el momento que volvía a salir a la tierra, decía, todo aquí a mi alrededor es muy barrio bajero. Supongo que salía, buscaba la cámara de callejero, no la encontraba. Pero yo últimas tardes con Teresa y vi el pijo aparte, ¿no? Exacto. Cuando iba el pijo aparte a San Gervasio, fenomenal, pero la otra, hostia... No había manera de sacarla de ahí. Pues resulta que al final el pavo, el locutor, Luis Rodríguez, lo podemos llamar Luis Rodríguez. Luis, claro. Lo vamos a llamar Luis. Hay una confianza. Le dijo, oye, ¿me haces el favor de decirme de qué barrio eres? Y el pavo, como muy vergonzoso, dijo, soy de Nuevo Barrio. Y yo estaba yendo a la radio y ya me vine abajo por un momento. Hostia, pues, si el pavo hubiera sido del Carmelo, bueno, hostia. La pava. Es que seguro que la chavala le preguntó, el primer morreo, al separarse diría, no serás del Carmelo y me la estás metiendo doblada, ¿no? No, soy de Nuevo Barrio, que viste mucho más. Y el pavo le dijo, menos barrio es un barrio puta madre, si ahí tienen parques y todo. Y algunos bares, sin wifi, pero hay bares. Dice, pero es que yo vivo en el Paseo Baidaura. Y ahí me quise morir. Dije, hostia puta, si es de mi calle, ¿verdad? Y está avergonzado. O sea, tía, no te merece. No te merece, no te merece, claro. Pero eso es Verdún, ¿no? Seguro que la tía esa lleva el osito gordo de Tous. O en el pendiente, en el anillo, en algún lado. Por un lado te sale. Eso es Verdún, ¿no? Dentro de Guinahueta. ¿A eso Guinahueta? Guinahueta. Mercado de la Guinahueta. Porque Guinahueta es uno de los... De los nueve. De los nueve, ¿no? Está Roqueta, Porta... Verdún, eso no. Verdún, sí, todo eso, barrio. Cañella. Cañella. Hostia, pues de los pocos sitios elegantes que quedan. Que quedan poco, Carmelo, ya. ¿Eh? Que un Subar Heavy, el Excalibur. Tiene un Excalibur. Qué buena basura, vale, estamos de acuerdo. Lleva así 20 años y no ha muerto nadie. ¿De dónde era ella? No lo dijo, no. Hostia, lo quiso decir. Habría que ver de dónde era, a lo mejor era de Turrendoloya. Pues Turrendoloya viste también, ¿eh? Pero eso es la peor calle que puede vivir en el mundo entero, colega. Antes se llamaba Menéndez Pelayo o algo así. Hostia. Que debía ser un fascista de cuidado. Vivir en Turrendaloya, aparte de que tiene una acera de 25 centímetros, sales de tu casa y estás ya... Hostia, qué tráfico que tiene de 10 de noche. Que cuelgas la lavadora, te pones la camiseta recién con la marca de las pinzas aún. Y mide un pestazo a chaguarma, a calipo carne... Que no te han pegado un chorrazo salsa blanca y todo. Hostia, que el otro día se chaparon los shawarmas que dio gusto. ¿Qué dices? ¿Hicieron huelga de shawarma? No, que tuvieron a 115 o por ahí pakistaní, hicieron una batida. Hostia, empezaron a traer a chapar shawarma y a salir la gente con... Hostia, esa batida en Bilbao acaba rápido, porque solo hay uno. Entra y te lleva el pincho debajo un brazo. Y al libanés blanca, con el otro. Que se ve que no le gusta lo que es la salsa blanca esta, yo. Y dijo, irme chapando. Pero sin prueba y sin y con nada, la ¿eh? Poca dialéctica que hay en los sitios de Sabón. Seguro que entraron los maderos y dijeron, todos detenidos. Y el Pablo dijo, ¿con picante o sin picante? Es la pregunta clásica. Hostia, pero llegó allí el señor Marlaska y dijo, ah, todo el que lleve bigote. Sí, sí. Es que el sitio de dejar propina es muy sospechoso. Y lleve un cojín en el hombro. Todo el que lleve un cojín atado, cosido en el hombro y lleve bigote, para adelante. Hostia, pero que a los 4 o 5 horas los tuvieron que soltar, porque claro, si llenarían las comisarías. Claro, decía, no quieras tú, porque tan detenido. No te quieras tú encontrar el que haya denunciado eso, sea quien sea, sea el Estado, la rueda de reconocimiento. Que seguro que dijo, vamos a hacer un retrato robo. Y dijo, era moreno, con bigote. Y como se cortan el pelo todo en el mismo sitio, que pone 5 euros en la puerta, con el mismo corte de pelo, juntan contra gente ahí. Que se haya dejado barba, que es lo único que puede saber. El quién es quién, cuando lo juegan allí, donde los chaguarmas, súper difícil ganar. Es súper difícil. Dice, tiene bigote. No baja ni una pastilla. El moreno no baja ni una pastilla. El pelirrojo ese que hay con pequita en el quién es quién. Ese no sale nunca. Ese no sale. El Peter. Ese no sale nunca. Qué va, es súper difícil jugar allí. Por eso no se exportó. ¿Pero juego. Por qué los detienen? Hostia, se dice no que sé. Tienen que ver con Al Qaeda o algo así. También. Esa gente está ahí haciendo sus cosas. Bastante hombre. Tienen. Está haciendo pincho. No ves que les viene ahora el verano. Eso es un infierno trabajar ahí con el pincho girando ese. Te sacas sudor en cada vuelta. O sea, al final, claro, que hay que arranque. Vayamos a cenar al Botafumeiro, ¿no? Los claro, pobres. Claro, chaval. Imagínate esa noche. Hostia, estaba la cosa. Y los Vegeta. Se quedó. Cara que les baja el primer litro, dicen, bueno, me tengo que meter un falafel porque me está subiendo la B12 y la C13. Y cuando van allí se encuentran. Claro, eso lo habrán precintado los maderos. Estará el pincho allí con la cuerda esa de guardia urbana alrededor. Lo que me pareció muy elegante es que para justificarse decían los Mossos que como no pueden esperar a que hayan pruebas sí. para una detención, porque claro, quizá cuando recaban las pruebas suficientes para mostrarle al juez ya es demasiado tarde porque puede haber un atentado, entonces detienen sin pruebas. Y eso me pareció correctísimo. Sí. Con la de parados que hay, seguro se llevaron a los que están trabajando. Claro. Encima, una mala suerte. Encima eso. Generar empleo. Que está la cosa mal y encima va a la gente a molestarla. Sí. Que los pakistaníes no creo yo que sean muy de bomba. ¿Y sabes si en la lista está el Al-Qaeda, el que voy yo siempre? Que curiosamente se llama hostia, Al-Qaeda. Ese estoy segurísimo de que le pillaron la caja de caudales esa y se la reventaron en la pared. Pues me voy a alegrar por uno que curra ahí, que la última vez que fui le dije, quiero un pincho de pollo con arroz. Y me dijo, es que no hay pincho de pollo. A los 3 minutos salían 3 de la cocina. ¿El bajito ese? El bajito del mala hostia, ese tiene mala hostia, ese que ¿eh? Se lo lleven para adelante, que algo habrá hecho. Ese, ¿te acuerdas que me di yo el shawarma? Hostia, de, le trajo, salían olivas por todos lados. Lo trajo de pollo, el tío dice, no me has pedido pollo. Hostia, no he pronunciado yo la palabra pollo en los últimos días. Me va a decir a mí, sabré yo. Te querían gatusar, dijo, se lo tengo que colocar como sea. Que desde luego, pues en esas cosas está Marlaska, que como no tiene faena. Claro, como no sale a cenar afuera por la crisis, dice: pues si no salgo yo, no sale nadie. Espero que no les dé ahora por cerrar las pizzerías. Hostia. Porque como era en Italia y no sé qué, de la eutanasia. Hostia, sí, está el de Gomorra, ¿sabes? El del libro ese. Sí. Ese que ha escrito un libro que le persigue la mafia. Hostia, está como el Salman Rushdie. Ahora han dejado a Salman Rushdie en paz unos días. Le han dejado que libre. Se ha venido aquí a firmar libros, pero se ve que lleva 20 personas detrás para que no se lo ventile. Eso es muy inteligente. Y los de la mafia, aparte, son muy de disparar con bolígrafo y cosas de estas raras. O ¡hombre! Sea, que ya me he un pelo, ¿eh? Y seguro que sabe que van a por él, porque un día le meterían una cabeza a caballo entre las sábanas, ¿sabes? Que eso lo hace mucho Al Capone. Lo que pasa es que ha sabido dónde venía. Ha venido a Barcelona, porque si va a Madrid, que mueren 2 o 3 personas por asesinato por día. Y ninguno es ministro. Allí ya sabe. Hostia, ¿cuánta gente muere en Madrid, eh? Muchísima, ¿eh? Hostia, los fabricantes de la sábana de San Dorá tienen allí, pero... la plata, el otro día... El papel de aluminio ese que te tiran encima... Ahora nos vamos a ir a pinchar un tema de los Madalenas y luego al relato. Y creo que sería muy elegante que luego comentásemos un programa que se llama 21 días. El que ponen antes de Callejero. Ah, sí, sí, sí. Luego lo comentaremos detenidamente porque tiene miga. Vamos a pinchar el tema número 8, sí. ¿Vale? Que se titula Arrodíllate, que es el que teníamos que haber pinchado antes y no hemos pinchado. ¿Vale? Los Madalenas y nos vamos con el relato. Ok. Bye. Bueno, eran los Madalenas. He de decir que he escuchado por en medio solos que parecía el Capitán Nemo de Michael Schenker. ¿No? ¿Tú no tenías el disco de Michael Schenker? Lo tenía todo el mundo. No. El directo en el Budokan. Ahora me ha venido a la cabeza escuchando esos solos metaleros que me han comentado. Sí. La semana que viene seguiremos pinchando algo. Comentar que... Hostia, están llamando. Sí, que se ve que la guitarra de Santraíta... Ya pasaron el teléfono, se lo voy a comentar. Buenas. Hola, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Hola. No sabe lo que le tengo que contar. Ayer me dieron de esquina como a Colorito, el de mi pueblo. ¿Y eso? Ah, yo fui, la señora portera no estaba en el chiscón. Pues nos ha dicho que siempre está de 10 a 1 o así. Ah, que yo fui por la tarde. Ah, es que es por las mañanas, señora. Ah, juro, eso no quedó claro. Si usted por las mañanas le iba mejor, ¿o no quedamos así? No, bueno, hasta cierto punto por las mañanas algún día. Claro. Otros días por la tarde. Por las mañanas le falla el escolta, ¿no? Sí, claro, y ahí a veros con el escolta que tengo, un buen mozo. Vale. Muchas gracias, y ahí a veros. Sí, porque yo fui por la tarde a las 5:15, así. Pues raro que no estuviera, ¿eh? Porque sobre las 7 siempre está. No. Entonces me encontré a un joven. Sí, apuesto. ¿Eh? Apuesto. Mucho. Bueno. El vecino de abajo vuestro, ¿lo conocéis? ¿El peluquero o qué? Yo no sé si es peluquero o maquillador. ¿Tenía pelo? Sí. Era peluquero, sin duda. Entonces me dijo, dice, bueno, es que esta mujer a veces está y otras no está. Digo, bueno, pues he venido cuando no está, claro. ¿Cómo? ¿No? Una puta regla de tres. Claro, es que no falla. Y entonces me dice, suba arriba. A la peluquería, ¿no? Que le voy a hacer unas mechas. Subí arriba, venga a porrear la puerta y allí no abrió nadie. Ya, menuda banda de impresentables. Sí, no puede ser esto, ¿eh? Pues la señora hoy nos ha visto y ha dicho, aquí no ha venido nadie. Bueno, pues yo ayer, claro, si ayer no estaba. Madre ayer, mía, vaya. A las 5:15 así estaba allí. Y estuve esperando un rato y digo, a ver si se ha ido la mujer a tomarse algún chupito o algo. Sí, se ha tirado el orujo, bueno, aquí esperando. Yo qué sé, cada uno se la apaña como puede, claro. ¿Eh? Y no apareció. Y entonces este chico pues dice, suba arriba. Le pregunté. Ahí subo arriba, digo, bueno, pues subo. Tenía arriba. Mucho interés que subiera ese chico. Tenéis ahí una polea que digo, de haberla visto antes, me engancho la polea. Y... Claro, la tenemos para eso, para casos extremos. Claro, pues mira, el mío era uno de ellos. Bueno, es igual. ¿Cómo está la cosa? Está muy bien. ¿Sabe usted si sigue nevando en Madrid? ¿Si ha llegado el fin del mundo? Pues... No tengo noticias. Hostia, con la de motos que no han vendido. Yo tengo el parking lleno de calentamiento global. Sí. Y hostia, aquí hace una ventolera. Fíjate, y con la que está cayendo por ahí. Sí, desde que se fue Bush todo, ¿eh? Nos han vendido la moto, pero ¿de qué manera? Otra cosa, hoy, a ver si vosotros lo habéis captado. Yo lo he cogido muy malamente. A ver. Porque he llegado tarde. ¿Algún de estos que... ha sido la ETA? Si se explica así... ¿Sabes cómo empieza? Ya me vuelo que ha sido la ETA. Ha sido la ETA, seguro. Escucha, de estos que van haciendo a la gente buena por la calle y todo. ¿Budistas? Hare Krishna, de estos. Los Hare Krishna. De estos Hare Krishna. Que... No Tom sé Cruise. Si iban buscando en las basuras la dirección de alguien que deja las basuras mal puestas. A ver... ¿Quién ha sido el cabrón? ¿La policía está local o...? De ese señor... Como hay tanta... me parece que iban buscando en las basuras... A ver quién deja las bolsas más... Me refiero a colaboración ciudadana, chavales. No, la gente que mezcla las pilas de botón con las naranjas. No, puede que sí. Y si hay algún documento o algún papel que se les traspapele y quede por las bolsas... Claro, típica factura de Endesa. Ya saben a dónde tienen que ir y ¡plá! La multa. Es que yo el otro día subiendo por una callecita de estas que tengo aquí cerca de casa, sí, encontré una bolsa allí en una puerta de un portal, coño. Y mira a ver si había algo de provecho. Y ponía, escucha, es que lo vi sin gafas, y ponía bolsa fuera del seu lloc. ¡Onda! Sí, con sí. Un parche. Ah, un adhesivo rojo, ¿no? No me acuerdo si era rojo o qué. No se les pasa ni una. Fuera del seu lloc, digo, pero bueno. ¿Cómo se le reo, Fíjate. La poli, es que la poli... Y a pesar de estar fuera de sitio, ese señor no cogió la bolsa y la llevó al contenedor, ¿eh? Sí, estoy viendo que mi vecino va enseguida a ir detrás de mí. porque yo de reciclar la verdad es que se me da muy mal. No me diga que usted de la gira tira por la ventana directamente, contra el asfalto. Porque le cae a la pobre vecina del patio de luces y no... De usted no se preocupe, señora, que yo el otro día tiré un mueble entero de aglomerado al contenedor. ¿Dentro? Sí. Dentro, las maderas. Y la gente me miraba así como diciendo... Eso no está bien. No, claro, eso no está bien. Pero claro. A ver si se revienta el camión de la basura. Pero no lo dejaste fuera, porque es que... No, yo no soy de dejar las cosas fuera. La dejas dentro. Yo dentro, hombre, la basura es para eso. Es que claro. Va a haber en cada esquina un mirlo de estos y... No, yo el contenedor de basura, veo el contenedor y yo meto... Desmonté el mueble y lo metí entero dentro. Usted no sabe, señora, el drama que pasa en muchas familias que educan a sus hijos con mucho cariño, como cualquier madre o padre, y el hijo se le hace policía. A pesar del cariño que le han inculcado... Y cuando ya se ha venido la madre abajo, le dice el hijo, ahora estoy removiendo en la basura, mirando lo que está bien y lo que está mal. Hostia puta, esa mujer, que lo ha dado todo por ese hijo. Sí, sí. Exactamente, pues yo creo que ya pasamos, es igual, yo creo que ya es igual que te vengan y te digan, pues mira, soy narco. Hombre, bueno, son mucho mejor, ¿eh? Se interesa mucho más. El caso es que te ganes la vida. El otro día salió uno en Callejeros que ganaba 6.000 euros al día. En un barrio de estos de la Barranquilla. De las Barranquillas, de allí de los poblados de... Eso es mucho mejor. A mí mi hijo me viene y me dice, sí, es que soy narcotraficante. Sí. Digo, hombre, yo sí. Algo mí... te ha llevado. Pero si eres policía... Si pues te... no, eso ya muy sospechoso. Hostia, si te viene con la placa un día. Tiene una encía privilegiada, que si tengo algún yogur caducado lo va a saber, tal como es chupe en la nevera. Pero va a hacer poco dinero. Sí, sí. Yo si me viene y me dice, pues mira esto. Ah, pues muy bien. Sí, cualquier sí. Cosa. O sea, pues cualquier cosa. Cualquier cosa es mejor que eso. Gánate la vida como puedas. Como sea, ¿eh? Exacto. Y rápido. Donde sea. Aunque sea la baguetina catalana. Que peor trabajo que ese, ¿no? Eso es caer... 300 bocadillos de salchichón cada mañana. Eso es caer bajo, ¿eh? Trabajar en la baguetina catalana... Yo creo que es lo peor del mundo. No tienen ninguno. Pero pues ser policía está por debajo de eso. Sí, todavía mucho más bajo. Bueno, señora, usted va a pasar a por el libro, ¿no? Nos lo promete. A ver si me... Claro, escucha, yo me gustaría conoceros, subir. ¿Queréis refrescos o algunas birras? No tiene que traer nada, hombre. Señora. No tiene que traer nada. Bueno, pero yo lo subo de ahí abajo fresquito. ¿Un refresco de limonada? Pues usted cuenta que nosotros el miércoles que viene, sí. A las 7 vamos a estar en la puerta. ¿A las 7? Sí. Ah, bueno. O sea que si usted no tiene nada que hacer y quiere ver el programa... Y ya cogemos el libro y hacemos lo de la chupa fleco y ya matamos todos los temas. Pues esto es un puto sin Dios, tenemos la agenda a tope. Ah, súper bueno. ¿Le parece bien? Súper de acuerdo. A las 7 hay como vamos. Claro, como puntual. Va a ver usted lo que es hacer un programa de radio. Ah, muy bien. Bueno, a lo mejor no estoy todo el tiempo porque... Hombre, usted no, con que esté 5 minutos ya se claro, lleva un poco no, lo que es el concepto. Es que yo no puedo estar todo el tiempo porque yo no cobro. Claro. Eso. Ahí nos ha gustado muchísimo. Ahora viene cuando le colgamos. No se distraiga que va a ir los pitidos. Que yo ahí no cobro, coño. Claro. Nosotros sí. Claro, pues ahí cambia mucho, ¿eh? Hombre, sí, que si no me quede hacer el programa ahí por la cara. Claro. Puede ser. Usted súbase unas patatas matutano. Sí. Y luego cuando acabemos el programa nos vamos a remover containers los tres. Así sacamos un triciclo o algo que vender. No, manzanas enteras. Sí. Yo he sacado. Manzanas enteras he sacado, ¿eh? Sí, sí. Pero buenas, ¿eh? Hombre, que si la saca mordida no creo que se la lleve a casa, señora. Sí, escucha, en una bolsa, precintadas, solo porque hay una podrida te tiran la bolsa. Es que... Qué gentuza, seguro que era alguien de la baguetina catalana. Bueno, uno de esos por ahí, sí. Bueno, vamos a dejarla que tenemos que hacer el relato, señora. Muy bien. Venga. Venga, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que venga, viene. Cuídense. Salud. Venga, igualmente. Te iba a decir, antes de que llamara a la señora, tú ya tienes preparada la música del relato y eso, ¿no? Que hoy va a caer tarde, ¿eh? Va a caer a la parte final del programa. Ahora que escuchaba los solos de Michael Schenker en la canción de los Magdalena, me han comentado que la guitarrista de Santraït ha sacado un disco de versiones heavy en catalán. Y voy a intentar traerlo la semana que viene. Tirando de mule, mucho sea que me pete el Explorer. Pero eso lo tengo que encontrar yo. A ver si hay una de Judas Priest o algo en catalán. Sé que está Ubuitot, que es el I Want It All de Queen. Y esa ya me parece muy interesante en catalán. Ya has tirado en la toalla, de tu carrera. Claro, es que ya estaba en Nenada Conte, ¿eh? O sea, yo ya puedo, poco más puedo experimentar o explorar. Claro, tú ya llegas, tú has tocado fondo a, claro, nivel musical. Claro, claro, yo tú empecé con el rock satánico y acabas en Nenada Conte, he tocado todo el abanico. Tú te quedas solamente himnos por escucharte. Sí. Y letras de himnos de España, cosas así. Ya lo tengo toda la faena hecha. Venga, va, presenta y vamos a matar. Pues el doctor Arritmia, que es una persona que es un fan de la polla récord. Sí, sí. Se puede decir así. Hoy ahí nos ha preparado un relato que se titula No somos nadie. Drawing sad and mad spite under the blind. Nos educaron para ser alguien, lo hicieron con toda su buena voluntad, pero nos convirtieron en perdedores. Colgaron frente a nosotros una zanahoria y nos animaron a correr sin parar, ir corriendo a todas partes y ganar todas y cada una de esas carreras, incluso cuando no había ningún adversario a nuestro alrededor. Pero somos unos perdedores y perdimos todas esas carreras, incluso cuando no había ningún adversario a nuestro alrededor. Nos educaron para ser alguien y ahora dormimos en el baúl de los títeres olvidados. No sabemos qué hacer ni qué decir si no hay una cuerda atada a nuestras extremidades. No encontramos la zanahoria que sigue durmiendo ante nuestros ojos. Unos ojos que, por el cansancio y la desidia, ya no sirven para ver nada. Ahora dormimos gracias al frasco de anestesias que preside nuestra mesita de noche, porque ya somos capaces ni de dormir por nuestra cuenta. Porque tememos que se desmorone el techo que jamás acabaremos de pagar. Nos educaron para ser alguien y ahora nos vemos amontonados en los bancos de un parque que pasó desapercibido para nosotros durante lustros. Ahora nos imponen un tiempo de solaz que somos incapaces de manejar. Ahora nos imponen un tiempo de ocio que somos incapaces de digerir. Y ahora hundimos nuestro rostro entre nuestras manos y solo sabemos sentir miedos. Ahora que no tenemos trabajo, nos sentimos indefensos ante la vida. Porque nos enseñaron que cada uno somos lo que producimos para otro. Porque nos educaron para ser ese alguien al que nunca hemos conocido. Y esa carrera de obstáculos, por supuesto, también la hemos perdido. Nos educaron para ser alguien y ahora ya es demasiado tarde para casi todo. Ahora que el miedo lo preside todo, ya no sabemos dónde escondernos. Y buscamos respuestas a unas preguntas que el miedo formuló por nosotros. Buscamos, por todos los rincones, la zanahoria que nos convirtió en esclavos, porque sin ella perdemos el rumbo. Sin esa guía, nos parece casi imposible bailar. Nos educaron para ser alguien y algunos rompimos la baraja. Algunos deambulamos por el mundo sin necesidad de una brújula en la que dejamos de confiar a muy pronta edad. Algunos solo nos encomendamos a un dios para demandarle que brotase algo de nuestro sexo en aquellas primeras caricias. Y, una vez obrado el milagro, condenamos a ese dios al ostracismo más absoluto. Nos educaron para ser alguien y algunos ya no queremos ser nadie. No queremos ser nadie. Nadie. We're the ancient band. gossip sites, I'm in luck. When the evening reaches here, you're tying me up. I'm dying of love, it's okay. Escuchas Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Se va a venir con las prisas. Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien. Muy bien, que hace muchos días que os queríamos llamar. Sí. Porque nos reímos mucho con vosotros, nos lo pasamos muy bien. Y oímos a la Victoria y nos hace mucha gracia vuestro programa. Eso está muy bien. Y teníamos ganas de llamaros, a ver si aún estaba la chupa de fleco. Hostia, pues aún está disponible, pero no tiene nada que ver con el carnaval, ¿seguro? Bueno. Es que tenemos familia necesitada por ahí, le pasamos la ropa, pero nos hace ilusión y también nos da pena que esté ahí la chupa, que no la quiera nadie. Ya. Y elegante que es, ¿eh? Sí, con su remache. Yo seguro que a mí me sienta, ¿eh? Hostia, que sí, seguro que sí. Para la próxima boda que tenga, sí. Me la pongo. A ver si así no me invitan a ninguna más. ¿No te interesa el tema peladillas? ¿Volverte a casa con un, así como tul, lleno de peladillas? Bueno. Hostia. A ver cómo es la chupilla de fleco, a ver si nos pasamos. Es que estamos exiliados un poco lejos de Barcelona. ¿Cómo de lejos? Bueno, pues estamos en el único pueblo de Cataluña que tenemos al PP mayoría absoluta en el ayuntamiento. ¿Qué me estás contando? Hostia puta. Estamos orgullosos de nuestra resistencia aquí, no nos vamos, ¿eh? ¿Se puede decir el nombre de ese pueblo o no interesa? Sí, por supuesto, se llama Puntons. Nuestro famoso alcalde que... ¿Eso que está en Lleida? De los homosexuales que eran antinaturales y así. ¡Hostia! Gente súper moderna. ¿Qué está en Lleida eso? No, está en Barcelona, pero está tocando a Tarragona. Está tocando ya casi a Tarragona. ¿Pero lado mar o lado...? Lado montañita. Ah, vale, porque el último pueblo de Barcelona es Cuní, por lado mar, ¿no? Sí. ¿Tarragona? Pues por aquí, sí, justo un poquillo más para arriba ya es Tarragona. Entonces lo escuchas a través de internet, intuyo el programa. Sí, claro, y os escuchamos muchas veces cuando... Claro, os escuchamos en el podcast casi siempre. Ajá. Joder, y no, la verdad que nos reímos mucho. Y escuchamos a nuestra amiga Victoria. No es que sea amiga, pero llevamos muchos años que la escuchábamos cuando el Ángel Negro y así, ¿no? Sí. Muchas gracias. Es que mucha Victoria, mucha Victoria. Oye, Victoria, que muchos saludos, que soy la Diana. que nuestra niña ya está muy grande. Es que antes nos comunicábamos así un poco por la radio, no íbamos contando las cosas. Eso está muy bien. Bueno, oye, que sigáis para adelante, que nos reímos mucho. Que yo había pensado de llamaros un día diciendo que era la secretaria del Montilla, a ver si os acojonaba. Sí, pero, nos da un miedo. Pero me saliera escapada la risa seguro, ¿eh? Mira, nosotros llegamos al programa cada tarde diciendo, hostia, que no llame la secretaria Montilla, bajo ningún concepto. Si el Montilla ya le tenemos poco respeto a su secretaria, yo creo que ya... Que no debe tener, ¿eh? Ese hombre no creo que tenga ni secretaria. Que no, yo creo que tendrá 3 o 4. ¿Qué va? Sí, si es... yo qué sé. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ese hombre no hace nada. Oye, me ha interesado mucho el pueblo de esta señora. Para ir allí a hacer una calzutada. Ahí serán calzutadas, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros hacemos aquí en casa calzutadas guays. Lo que pasa es que el pueblo no es que tenga mucha actividad tampoco, ¿eh? Claro, ser del PP. No recomendamos venir. Claro. Está la riera llena de plástico y está todo muy guarro. Hostia. No estamos en Telemontilla. ¿Pero tú te has ido a vivir para allí o ya eres de allí natural? No, nosotros somos de Badalona. Hostia. Pero, sí, hostia, todavía habéis mejorado. Hostia, de San Adrián a ese pueblo, hostia. Hombre, aquí hay mucho, esto es mucho más curioso, mucho más divertido. Claro, y del PP. Y del PP, que nosotros al principio, el día que salió el PP, desde nuestra casa se escuchaba ahí la sede electoral, que es un garaje que tienen ahí los abuelos, pues ahí ponía la música del PP toda la noche poniendo y todos allí bebiendo vino y tal, supongo, ¿no? Y seguro que preguntaba y todo el mundo decía, no, no sé quién la habrá votado. ¿Qué va aquí? No, o sea, aquí lo que mola de aquí es que son sinceros y lo dicen, ¿sí? Son fachas y es verdad. Hostia. ¿Eh? Estos van de cara. Hombre, por lo menos algo tiene. Sí, sí. Y no, y el día ese que salió en las elecciones, que salió mayoría absoluta, bueno, un descalabro aquí que no vea, se oía desde mi casa, se oía titín, titín, titín, titín. Hostia, qué gran himno. Y había ahí un aire ahí llevándose los árboles, nos cagamos vivos. Y la foto de la CB allí reluciendo. Uy, pero cagados vivos, luego que va a Nacional, porque... Vale, vosotros tenéis Azaplana relativamente cerca, lo cual supone una amenaza. El Sirena vino una vez. ¡Hostia! Sí, vino una vez Sirena. Yo le quería escupir por el alto de la ventana, pero las colegas no me dejaron. Son ustedes unos punkis. ¡Hostia! Pero, si no una vez que va al pueblo, si le escupe, hombre... Luego no quieren volver. Luego... De hacerle Diana en la calva, pero no me dejaron. ¡Hostia, pues! Aquí hay que ir con mucho cuidado. Claro, por si va a la cárcel. Los pueblos se sabe todo, señora. Bueno, señores, pues nada, que les felicito por su programa, que nos gusta mucho y nos reímos mucho. Pues a veces lo escuchamos hasta repetido. Yo el de la mili me lo escuché hasta repetido. De verdad, y cuando estaba ahí, me he quedado con las ganas de llamaros en pleno Gran Hermano. Claro, ya volverá, ¿eh? Gran Hermano volverá, y nosotros seguiremos aquí, y usted también. Yo sí, os llamaré el año que viene para comentarlo. Vale, pues, sepa que tiene... Usted puede comentar cine, yo Gran Hermano... Esperemos que no tardes tanto, como un año para llamar. Porque usted de cine español no... A mí me encanta el cine. ¿Y le puedo hacer la pregunta del experto que queríamos hacer? Ah, sí, yo quería... El otro día era del Bruce Springsteen. Sí. ¿Hoy qué es? Bueno, pues queríamos saber cómo se llama ese americano que vino. Benicio del Toro. Queríamos saber si en el lavabo se estaba metiendo coca alguien más aparte de Benicio del Toro. Porque ese sí que lo tenemos controlado. Y en el tema del cine español no sabemos si había más. Almodóvar sí estaba en la gala seguramente. Pues ese no va, está enfadado con la academia. Hostia, sí. Hostia, eres menos sí, experto que yo. No se llevan, no se hablan. Bueno, señora, usted sepa que tiene el número 2 en el sorteo de la chupa de fleco. Que la haremos antes de carnaval, obviamente, como bueno, su propio nombre. Yo he llamado para esto, pero en verdad espero que no me toque, ¿eh? Hombre, ¿cómo que no? No, si no se la manda a mi cuñada Murcia, que ahí va a triunfar, que no vea. Claro que sí. Nadie la lleva. Eso en Murcia ahí se lleva a través, Río Búfalo Bill. En el Ejido, hostia, se lleva muchísimo. Bueno, no les voy a pedir que me pongan una canción, porque las que ponen ustedes a mí no es que me gusten mucho. Uy, la que vamos a poner hoy le va a gustar menos. Pues nada, pero la que pongan, dedíquensela a mi marido, que tiene la pierna rota, por hostia. Favor. Hostia, vale. ¿Qué canción quiere? Hombre, que a lo mejor lo tenemos y todo. Nena Conte. Manzanita. Eso es otro tema, pero ya me lo reservo. Vale. Para la semana que viene. Para otro día. La semana que viene hacemos especial 21 días, que hoy no nos ha dado tiempo a hablar, y especial Nena Conte. La odio, pero bueno, vosotros lo que queráis. Vale, vale. Yo la detesto. Nosotros no tenemos acciones ni nada, No tenemos acciones de la discográfica ni nada. Pero es que me da mucha rabia porque la canción es, aparte que es mala, ahí. Se queda pegada y a mí me raya porque tengo así como un poco tendencia psicótica a quedarme con las canciones en la cabeza. Como la del tractor amarillo, ¿no? Hostia, no. Que pasa mucho. Vale, mensaje recibido. Hoy acabaremos el programa con Nena da Conte. Dedíquenle cualquiera, pero es esta. Vale. Bueno, muchas gracias. Venga, gracias a usted, señora. Gracias por llamar. Adiós. Salud. Venga, hasta luego. Hoy no tenemos tiempo de nada, Dicto, para chavar el programa, porque son y 27, ¿no? Si no veo mal. Y 27, sí. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y pueden contactar con nosotros en info@colaboracionciudadana.com. Hostia, qué bien ha estado que la gente llame. Sí. ¿Eh? ¿Cómo nos gusta? A nosotros nos gusta. Que la gente nos llame. No quiero acabar el programa sin anunciar que el viernes 13 estaremos tocando en el Extraperlo, el Punto Débil. Motivo por el cual hoy vamos a acabar con el Punto Débil. Está abierto el iPod, ¿no? Cuando pinche. Lo tienes controlado. ¿Cuánto dura esa canción? Un minuto 40. Tía, te sobra un minuto y medio. Bueno, pues decirle a la gente que puede escuchar este programa online en contrabanda.org, como hace la señora Arianda. Pero con bastante bien, porque está escuchando ahora mismo. O sea que no tiene. No hay mucho delay. No hay mucho delay, ¿no? Y luego lo pueden escuchar en la radio tradicional como la señora Victoria, ¿no? Al final nos vamos a conocer todos aquí. Aquí ya se van diciendo los nombres, ¿eh? Sí, y se llaman aquí de una a otra. Aquí sí, uno dice, hostia, cualquier día le dice, el niño de Horta, están todos aquí con pinchado. Sí. De eso se trata. Bueno, del tema 21, yo creo que 21 días lo vamos a dejar para el tema 21 días lo vamos a dejar. Sí, porque es muy largo. No se puede hablar de cartoneros así a la ligera. Nosotros vamos a acabar con el punto débil. El tema cartones y comedores sociales. Exacto, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar. No, no saques más el tema. Que no, si de ahí nos vamos al Don Simón y ya no hay quien nos pare. Del disco nuevo del punto débil titulado Aprende a Morir, vamos a acabar con la canción que se llama La rendición de mi piel, que estaremos tocando el viernes día 13 en Estraperlo, en Badalona, el pueblo de Ariadna. O sea, la semana que viene volvemos. Adeu. Adeu. Presente, vergonzoso el pasado.